Si ustedes, como la mayoría de cristianos, tienen la esperanza de vivir para siempre con Cristo en el cielo, pero antes de que experimentemos eso, le veremos reinar por 1000 años aquí en la tierra. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica lo que la Biblia dice en cuanto a ese periodo de paz y prosperidad, y cómo será eso. Para introducir su mensaje de hoy, ¿qué peregrina cosa es el milenio? Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora pasamos a nuestro mensaje de hoy y quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Sabía usted que la Biblia enseña que va a haber un periodo de 1000 años en el futuro en donde un reino será establecido en esta tierra y el rey mismo, el Señor Jesucristo, reinará? También aprendemos que David será el vicerregente y por toda la tierra reinará la paz. Milenio es simplemente otra manera de decir 1000 años. La Biblia tiene mucho que decir al respecto. De hecho, yo tenía un profesor en el seminario de Dallas llamado Dwight Pentecost, que en uno de sus libros comenta que hay más información en la Biblia respecto al milenio que sobre cualquier otro tema en todas las Escrituras. La mayoría de ese material está esparcido por todo el Antiguo Testamento y algo en el Nuevo Testamento. Cuando uno lo compila todo, tiene un cuerpo muy significativo de información en cuanto a lo que va a suceder en ese periodo de tiempo. Le llamamos el milenio. Vamos a hablar de eso hoy y el día de mañana aquí, en Momento Decisivo. Bien, saben que nos acercamos a la última semana de nuestra oportunidad de poner a su disposición este hermoso nuevo libro. Es una manera maravillosa para que usted recuerde toda la información sobre el cielo. Ordene el libro Revelando los Misterios del Cielo. Será parte de su biblioteca. Y cuando las personas le hagan preguntas sobre el cielo, usted tendrá algún recurso al cual acudir aparte de las Escrituras. Este libro le llevará a las Escrituras y le mostrará en dónde están todas esas porciones bíblicas. Toda la enseñanza sobre el cielo está disponible. Usted puede ordenar su libro en nuestro sitio web. Ahora, demos nuestros primeros pasos para ver lo que la Biblia dice cuando habla acerca del milenio. Estamos estudiando el tema del cielo, y este es el noveno mensaje en esta serie. Sería muy difícil que cubramos el tema del cielo sin detenernos un momento para hablar acerca del milenio. Suena impresionante, ¿verdad? Uno de los himnos favoritos de Navidad en español lleva el título de Al mundo paz nació Jesús, que se canta con una tonada compuesta por Händel. En algunos himnarios en español se atribuye la letra a Isaac Watts, o dicen que es traducción porque, en efecto, Isaac Watts escribió un poema titulado Gozo al mundo, el Señor ha venido, que igualmente se canta con la misma tonada compuesta por Handel. Igualmente en inglés, este es uno de los villancicos predilectos, aun cuando pocos se dan cuenta de que en realidad es un poema equivocado. No es un poema para Navidad. Para nada, aun cuando se le entone como uno de los 3 villancicos favoritos de todos los tiempos. Escuchen las palabras del poema de Isaac Watts, a ver si entienden lo que quiero decir. Gozo al mundo, el Señor ha venido, que la tierra reciba a su rey, que todo el corazón le prepare lugar, y el cielo y la naturaleza canten, y el cielo y la naturaleza canten, y el cielo y la naturaleza canten. Gozo al mundo, el Salvador reina, que los hombres empleen sus cantos mientras los campos y arroyos, rocas, colinas y llanuras repiten el gozo resonante, repiten el gozo resonante, repiten, repiten el gozo resonante. Que ya no crezca ni pecado ni tristeza, que las espinas no infesten la tierra. Él viene para hacer que sus bendiciones fluyan por donde quiera que se halle la maldición, por donde quiera que se halle la maldición. Por donde quiera, que se halle la maldición. Él gobierna el mundo con verdad y gracia. Eso todavía no ha sucedido, no todavía. Y hace que las naciones prueben las glorias de su justicia y las maravillas de su amor, y las maravillas de su amor, y las maravillas y las maravillas de su amor. Solo durante el milenio, que viene después de la segunda venida de Cristo, en realidad se cumplirán las palabras de gozo al mundo. Solo durante ese tiempo podremos entonar estas palabras con significado real de corazón. El milenio será un bocado terrenal de prueba del nuevo cielo y la nueva tierra de la que ya hemos hablado. En la Biblia hay un lugar en el cual quiero que la abran, que es el pasaje central para esta consideración y está en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20 introduce el reinado glorioso de Cristo en esta tierra que se conoce como el milenio. Ahora bien, quitémosle el misterio a este término, milenio. Procede de una palabra en latín que se compone de dos palabras, la palabra mille, que significa mil, y la palabra annum, que significa años. Así que el término milenio quiere decir mil años. El texto de Apocalipsis 20 es el único lugar de la Biblia en que aparece esta expresión, aparece seis veces. Al leer el pasaje en la Biblia, notarán que en el versículo 2 dice, «Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años». Versículo 3, «Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años». Versículo 4, «Y vivieron y reinaron con Cristo mil años». Versículo 5, «Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años». Versículo 6, La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Versículo 7. Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Así que el milenio es un periodo de mil años que va a tener lugar en el futuro y es un tema muy importante para considerar. Debo decirles que no hay tema en toda la profecía de la Biblia que sea más controvertido que este. Tenemos... Primero que nada, tres perspectivas del milenio. La historia del cristianismo ha visto el surgimiento de tres puntos de vista en competencia. Puede parecer que no es importante lo que una persona piense en cuanto al milenio, pero es muy importante porque lo que una persona piensa en cuanto a ese periodo de mil años revela su comprensión de cómo se debe interpretar la Biblia. Y vamos a ver eso en unos cuantos momentos. Primero que nada, hay algunas personas que se consideran post-milenialistas. No estoy tratando de recalcar la teología en este mensaje, ni tampoco estoy tratando de remachar mis notas del seminario, pero ustedes deben entender estos términos a fin de que comprendan de qué estoy hablando. Post-milenialismo. Permítame decirles lo que quiere decir. Eso quiere decir que algunas personas piensan que Jesucristo no volverá a esta tierra sino después de que haya tenido lugar el reino de mil años. Así es como interpretan esto. Esto fue inventado por un ministro llamado Daniel Whitby a mediados del siglo XVII y enseña que la iglesia, es decir, nosotros, los creyentes, produciremos el milenio mediante la predicación del evangelio. Según este punto de vista, conforme más y más personas por todo el globo se convierten, Cristo gradualmente conquistará al mundo. La justicia de Dios prevalecerá en toda la tierra y Jesús finalmente volverá a un mundo utópico para asumir el trono que la iglesia ganó para él. Tengo que decirles que este punto de vista floreció hasta la Primera Guerra Mundial. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, la gente empezó a dudar de si esta noción tenía algo de credibilidad. Como saben, el lema de la Primera Guerra Mundial era hacer el mundo seguro mediante la democracia. Bien, el postmilenialismo empezó a desmoronarse en algo porque fue evidente para todos que el mundo no estaba mejorándose cada vez más, la justicia no estaba prevaleciendo cada vez más. Y cuando vino la Segunda Guerra Mundial, que se decía que era la guerra para terminar todas las guerras, y después de eso, el postmilenialismo, para todo fin práctico, murió. Dejó de ser el principal protagonista en el escenario, aunque ha tenido algo de resurgimiento bajo algunas circunstancias muy extrañas. El postmilenialismo dice que el mundo va a mejorarse cada vez más, hasta que al fin y al cabo va a ser tan bueno que será un lugar apropiado para que Jesús vuelva. ¿No se alegra de que esto no sea verdad? porque las señales no son buenas, ¿verdad? En ese caso, Jesús nunca volvería por la forma en que las cosas están marchando hoy, si es que creemos eso. Y luego, tenemos otro punto de vista al que se le conoce como el amilenialismo. Ahora bien, siempre que se pone el prefijo a delante de una palabra, ese prefijo niega el valor de esa palabra. Así que el término amilenialismo quiere decir no milenio. Hay algunos que toman todos los pasajes de la Biblia que hablan en cuanto al milenio y dicen que son simbólicos. Insisten en que la Biblia hereda las bendiciones que le fueron dadas a Israel. En otras palabras, dicen que los eventos que relata Apocalipsis capítulo 20 están sucediéndose en este tiempo. La iglesia está reinando con Cristo en la tierra. Nosotros somos el milenio, según los amilenialistas. Vaya, espero que no sea así. Si este es el milenio, ¿qué es lo que podríamos esperar? Espero que el milenio sea mucho mejor de lo que tenemos ahora y, por supuesto, cualquiera que estudia seriamente las Escrituras y las toma literalmente entendería de inmediato que las profecías de paz, prosperidad y pureza y todas esas cosas no están cumpliéndose en este tiempo. Lo que se está cumpliendo es exactamente lo opuesto. El problema con el amilenialismo es que la única manera en que se puede lograr que eso funcione es espiritualizando y tomando como simbólicas todas las Escrituras. Una vez que se empieza a hacer eso y nos alejamos de una interpretación literal de la Biblia, no hay control de ninguna clase. Y lo que sea que uno quiera que la Biblia diga, eso es lo que dice. Y luego, hay un tercer punto de vista que es el punto de vista que a mi juicio es el acertado y es lo que llamamos el premilenialismo. El premilenialismo es el más antiguo de los tres puntos de vista y cree y enseña que Jesucristo volverá físicamente a esta tierra, derrotará a sus enemigos y habrá una batalla que se libra al fin y luego establecerá su reino sobre esta tierra y reinará sobre esta tierra por 1,000 años. Quiero darles una ilustración visual para que vean cómo esto funciona. Trace una línea horizontal en un papel. Simplemente una línea recta de izquierda a derecha ahora. Empiece a la izquierda y ponga un paréntesis. Dentro del paréntesis escriba las letras AT, Antiguo Testamento. Ahí es donde se empieza. Luego, un poco más a la derecha del paréntesis en donde ha puesto AT, ponga una cruz encima. Simplemente haga una cruz. Esa es una referencia a la venida de Cristo, su muerte y sepultura y resurrección. Ahora, junto a la cruz, ponga otro paréntesis y dentro escriba la palabra iglesia. Simplemente escriba la palabra iglesia dentro del paréntesis. Ahora usted tiene el Antiguo Testamento, la cruz y la iglesia cristiana. Y luego a la derecha del cierre del paréntesis que contiene la palabra iglesia, quiero que ponga una flecha que va directamente hacia arriba y otra que baja desde arriba hasta encontrarse en la mitad con la otra. Porque eso es lo que sucede al final de la edad de la iglesia y ahí tenemos el rapto. Los muertos en Cristo son resucitados y Cristo vuelve y todos los que somos cristianos vamos al cielo. Después de eso, ponga otro paréntesis y escriba las palabras 7 años dentro. Esa es la tribulación. Al final de la tribulación, ponga otro paréntesis pequeño, ponga otra flecha. Está viniendo de arriba hasta la raya. Esa es la segunda venida, cuando Cristo vuelve para asumir su reino en la iglesia. Luego ponga otro paréntesis más adelante y dentro escriba la palabra 1,000 años. Ese es el milenio. Y después del milenio tenemos el estado eterno. O lo que llamamos el cielo. No tengo tiempo para repetir todo esto y darle más detalles, pero espero que usted haya notado todo eso y pueda entender las notas y figurárselo. Ahora, quiero que sepa qué es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de un periodo de tiempo después de la tribulación cuando Jesucristo vuelve y literalmente reina sobre esta tierra y todas las promesas del Antiguo Testamento respecto al reino se cumplen en ese periodo. Los judíos redimidos viven en su territorio. El milenio termina con la rebelión final y la vieja tierra es reemplazada por un nuevo cielo y una nueva tierra transformada. Esta es la noción que se halla en todos los escritos de los padres de la iglesia temprana y es la más ampliamente creída por los evangélicos que cualquier otro punto de vista sobre el milenio. Así que tenemos tres perspectivas sobre el milenio. Ahora, quiero darles cuatro propósitos del milenio. ¿Por qué debemos tener un milenio? Alguien dice, ¿para qué necesitamos esto? ¿A fin de que podamos tener algo para debatir en teología? No. Es muy importante que haya un periodo de tiempo como este al avanzar y quiero darles cuatro razones. Voy a repasar unos cuantos pasajes bíblicos y voy a hacerlo brevemente, así que presten atención para entenderlo. La primera razón es recompensar al pueblo de Dios. Tiene que haber un periodo milenial para recompensar al pueblo de Dios. Hay docenas de promesas esparcidas por toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, garantizando al pueblo de Dios que recibirán recompensas por el servicio fiel. Por ejemplo, Isaías 40:10 dice, «He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro». Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Como recordarán, en un mensaje anterior hablamos de cinco coronas y cómo, al llegar al cielo, vamos a ser recompensados con coronas. Pero las coronas no son en realidad las únicas recompensas y tal vez ni siquiera el principal galardón. La Biblia enseña que cuando servimos al Señor aquí en esta tierra como cristianos, vamos a ser recompensados cuando lleguemos al reino con la oportunidad de servir al Señor de una manera nueva y especial. En un mensaje previo, hablamos de las coronas. Aquí se nos recuerda que la parte de nuestra recompensa será reinar y gobernar con Cristo sobre esta tierra y cada uno de nosotros tendrá oportunidades de servir al Señor basados en nuestra fidelidad para servirle en este tiempo. Yo tengo una determinación renovada para servir al Señor con todo mi corazón. Ahora, observen cómo esto funciona. Primera los Tesalonicenses 3:3 dice que la venida del Señor tendrá lugar cuando Él venga con todos sus santos. Cuando Jesús vuelve al final de la tribulación, justo antes de este periodo milenial, quienes fueron arrebatados al principio van a volver con Él. Vamos a volver con Él a esta tierra y vamos a reinar sobre esta nueva tierra que Él crea con su justicia. Y Pablo les dijo a los corintios que los santos van a juzgar al mundo, según 1 Corintios 6:2. En Apocalipsis 24 leemos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. ¿A quiénes se refiere? A los cristianos, los santos que vuelven con Él. Literalmente, amigos y amigas, tiene que haber un milenio a fin de que podamos llevar a la práctica nuestras recompensas durante ese periodo de 1,000 años. En la parábola de los talentos, Jesús enseñó que nuestro papel como siervos y gobernantes se basará en nuestra fidelidad. Mateo 25:23. Su Señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el milenio vamos a gobernar en esta tierra con Jesús como nuestro Rey y serviremos al Señor, no como castigo, sino como recompensa. La idea del servicio como recompensa es extraña para aquellos a quienes no les gusta su trabajo y solo lo aguantan hasta cuando les llega el momento de jubilarse. Pensamos que el trabajo fiel debe ser recompensado por una larga vacación. Pero Dios nos ofrece una oportunidad muy diferente en su recompensa. Oportunidades aumentadas es su recompensa junto con mayores capacidades y recursos, sabiduría y fortaleza. Tendremos mentes más agudas, cuerpos más fuertes, propósitos más claros y gozo que no se reduce. Y serviremos al Señor por 1,000 años en esta tierra reinando y gobernando con Él. Puede imaginárselo, un reinado de justicia, con personas justas en cada cargo, no teniendo nada con tener que ser elegido aquí, sino habiendo sido nombrado por el Rey Jesús. Vaya, ¿no será eso algo? Simplemente imagíneselo. Así que, a fin de que haya un tiempo para que esas recompensas se realicen, tiene que haber un periodo milenial. Así es como esto tiene que realizarse. Número dos, tiene que haber un milenio para responder a las predicaciones de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron tal tiempo. Las escrituras del Antiguo Testamento son de manera absoluta, total, imposibles de entender si no hay tal periodo como el reino. De hecho, Dwight Pentecost, que es un excelente erudito de la profecía, dice: hay más información en la Biblia acerca del milenio que sobre cualquier otro evento profético en todas las escrituras. Nosotros lo marginamos. Nadie quiere hablar al respecto. Es controvertido, así que lo evadimos. Pero la Biblia dice en el Antiguo Testamento que viene un tiempo así. No tengo tiempo para darle todos los miles de versículos que hablan al respecto, pero voy a darles un buen número de ellos, uno tras otro. Escuchen lo que dicen las Escrituras. Salmo 72:11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Isaías 9:7. De nuevo, pasaje al que a menudo se refiere como versículo de Navidad, pero es de Navidad solamente en parte. El resto es un versículo del reino. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sin el reino, sin el milenio, nada de eso se cumpliría. Esas profecías dicen que viene un día cuando el Rey Jesús va a reinar sobre la tierra como es ahora, con los santos como corregentes con él. Y va a haber un reinado de justicia y paz que durará por 10 siglos, por un milenio. ¿Por qué hay necesidad de que haya un reino terrenal? Porque Cristo volverá y triunfará sobre la misma tierra en donde, al parecer, fue derrotado por su enemigo, su rechazo por los gobernantes del mundo. Recuerden, Él vino a lo suyo y los suyos no la recibieron. Juan 1:11. Él volverá a la misma tierra en donde fue rechazado y esta vez no habrá rechazo. Y cuando Él vuelva, gobernará a este mundo en justicia y recibirá su herencia y será el rey que todos habían esperado que fuera cuando Él vino la primera vez. ¿Recuerda cuando Jesús vino a Belén y empezó y sus discípulos empezaron a darse cuenta de quién era de alguna manera? Querían saber, ¿va a tener lugar el reino ya? En realidad, no les interesaba que Cristo fuera el gobernante del mundo. Lo que querían era quitarse de encima a los romanos. Querían que Jesús viniera y estableciera su reino, pero Jesús dijo, no ahora, sino un día. Y es en este periodo de tiempo que eso va a suceder. Así que tiene que haber un milenio para recompensar al pueblo de Dios y para responder a las predicaciones de los profetas. Este es un punto interesante, que es realmente sencillo, y es para recibir la respuesta a la oración de los discípulos. ¿Recuerdan cuál es la oración del discípulo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ha sucedido eso alguna vez? ¿Alguna vez ha venido su reino y su voluntad se ha hecho en la tierra, así como se hace en el cielo? No todavía, pero va a suceder. Un día, cuando Jesús vuelva, su reino vendrá y su voluntad se hará en esta tierra, así como ahora se hace en el cielo. Cuando los discípulos oraban que viniera el reino, estaban mirando a este mismo tiempo del que estamos hablando, que se llama el milenio. Así que el milenio es necesario para recompensar al pueblo de Dios, para responder las predicciones de los profetas y para recibir la respuesta a la oración de los discípulos. Por último, el reino es necesario y quiero que presten atención con todo cuidado porque no quiero que se pierdan esto. Es necesario para recalcar la depravación del hombre y la necesidad de la muerte de Cristo. Permítame mostrarle lo que quiero decir. La Biblia dice que es al final de este periodo de 1,000 años cuando Jesús vuelve y gobierna sobre todo el mundo. Y Satanás, como recordarán, está atado. ¿Recuerdan haber leído eso en Apocalipsis capítulo 20? Satanás está atado por 1,000 años. Está incapacitado, pero si leen el texto, dice que al final del milenio va a ser soltado y que habrá una rebelión final. Absolutamente. ¿Sabía usted que cuando se pone a alguien en un medio ambiente perfecto, uno pensaría que ellos serían perfectos en su respuesta? Pero aprendimos en la primera parte de la Biblia, en el huerto del Edén, y lo aprendimos de nuevo en el milenio. La Biblia dice que nuestros corazones son el problema. Mientras no hayamos resuelto el problema de nuestro corazón, no importa en dónde estemos, siempre lo trastornaremos de alguna manera. Por eso es que Dios se concentra en el corazón. Por eso es importante que usted, si todavía no conoce al Señor Jesucristo, resuelva eso en su corazón de inmediato. Asegúrese de poner su confianza en Él. Pídale que perdone su pecado y reciba el perdón y la vida eterna que le ofrece por gracia y que se halla solo en Jesucristo. No se olvide que quedan pocos días en que todavía está a su disposición el nuevo libro sobre el cielo, que es nuestro recurso para este mes de diciembre. Hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado ¿Qué peregrina cosa es el milenio? Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Revelando los misterios del cielo en 11 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.